¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Perú. Del otro lado está Jaime Herrera, periodista allí en Lima, en donde nosotros este fin de semana hablábamos y le preguntábamos sobre el tema de alguna de las medidas del nuevo presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el Grupo de Lima, entre otros temas? Además, obviamente, del terremoto que se acudió en estas horas también. Y esto nos reportaba. Y lo más probable es que su política exterior sea bastante interesante, puesto que lo primero que va a hacer, definitivamente, eso está ya por dicho, de manera concreta, es que retirará al Perú del Grupo de Lima y expulsará, obviamente, a los pseudo embajadores de Venezuela, retomando las relaciones bilaterales con Venezuela, con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otra persona también que estará en este gabinete ministerial es Hernando Ceballos, por cierto, quien estudió en Argentina medicina, se graduó ahí, trabajó un tiempo ahí y luego vino al Perú. Él es de la región Piura y ya se está desempeñando como ministro de Salud, una cartera bastante importante justo en momentos de pandemia. Pedro Castillo Terrón es quien tuvo que de inmediato dirigirse a la región Piura, donde atendió una emergencia debido a un sismo de 6,1 grados en la región Piura y donde además se ha reportado hasta el momento 60 heridos, de los cuales 3 se encuentran delicados de salud, pero fuera de peligro, aunque los daños son bastante considerables. Estaremos expectantes con más información del Perú. Lo cierto es que no se le va a hacer fácil a Pedro Castillo y desde nuestra Latinoamérica tenemos que mirar con los ojos muy abiertos. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura aquí en la ciudad de La Plata.